Buenos días. Es una alegría grande para mí poder visitarles otra vez después de creo que 2 años más o menos. Y en verdad, como decía Ovidio, poder ver la gracia del Señor con este lugar, con cada uno de ustedes, fortaleciéndoles, aumentándoles, guiándoles. Y qué lindo poder ver que la obra del Señor crece, ¿sí? En este tiempo aquí de visita en Bogotá, recorriendo algunas iglesias, poder percibir el amor de los hermanos, del pueblo de Dios, y poder gozarnos con el misterio de la palabra. Desde hace poco más de 13 años que estamos sirviendo al Señor junto con mi familia, gracias hermano, allí en Quito. Hemos venido de Buenos Aires en el año 98, con 2 hijas, una de 6 años y otra de 2 años. Hoy ya tenemos nuestra tercera hija también, nacida en Ecuador, de 10 años. Así que estamos contentos de poder estar como familia, contentos de que en esta oportunidad me pudo acompañar Marta. Las veces anteriores vine solo. Y estamos sirviéndole con lo que podemos poner en las manos del Señor y viendo en su gracia cómo Él lo multiplica, ¿no? Alguien dijo una vez que lo poco que tienes y lo pones en las manos del Señor, aunque sea poco, si es todo lo que tienes, para Dios es mucho. Dios no mira tanto lo que pones, sino lo que no pones. Y no me estoy refiriendo a lo material, sino a las capacidades que Dios te ha dado. En este tiempo, Dios ha abierto puertas. Estamos contentos de servirle ya desde hace 13 años en el instituto, ahí en la mitad del mundo. Y cada año estar viendo graduar a un grupo de jóvenes de diferentes provincias del Ecuador y de otros países que se están acercando a capacitarse y poder verlos integrarse nuevamente a sus iglesias o donde Dios les abra puertas para poner en práctica todo lo que han aprendido. Estamos ahora terminando nuestro segundo mes de clases. Tenemos un grupo de 40 alumnos, la mayoría vive ahí y ahí comparte el tiempo con nosotros y tienen un programa bastante personalizado y dedicado a la capacitación de cada uno de ellos. Si alguien está interesado, tengo algunos folletos para entregarles después. También estamos, por la gracia de Dios, continuando con los programas radiales, Reflexiones para el Alma, que salen por más de 350 emisoras diferentes de habla hispana en todo el mundo. Y aunque estamos pasando un tiempo muy difícil con el Ministerio Radial, por la gracia de Dios todavía seguimos emitiendo los programas donde millones de personas cada día pueden escuchar una reflexión de la Palabra de Dios. A raíz de ese programa en la radio surgió hace 5 años la posibilidad de transformar esas reflexiones grabadas en texto leído y presentarlo ante el pueblo evangélico en forma de un libro devocional para cada día del año. Y en verdad Dios ha bendecido también el devocional que le lleva por nombre Una Pausa en tu Vida. Y en los primeros 3 años fue un emprendimiento personal, pero luego en verdad era mucho trabajo para mí y Dios abrió puertas para que se lo esté produciendo. Así que ustedes tienen el privilegio ahora de ser los locales, porque aquí mismo en Colombia se está imprimiendo el libro, ya fue así el año pasado y esta edición nueva también. De hecho, cuando llegué aquí el jueves desde Quito, vi el libro ahí en el coche de Miguel y dije, bueno, lo viste antes que yo, porque yo no lo había visto el libro todavía, lo vine a conocer acá. Así que estamos contentos también de saber de que hay miles de personas que están pudiendo tener acceso a ese material. Y el ministerio que amo y que siempre he hecho y lo seguiré haciendo mientras Dios lo permita es la enseñanza itinerante de la palabra en diferentes lugares como en esta ocasión. He recortado muchísimo los viajes, la frecuencia de viajes no es ni el 50% de lo que era tanto, de lo que era antes, porque el cuerpo y cuando uno ya pasa los años no es lo mismo y hay que estar regulando los tiempos. Así que hemos bajado mucho la frecuencia de nuestros viajes, pero cuando recibí la invitación de parte de las iglesias Aposento Alto, no pude negarme y dije, no, sí voy a ir, como que no. Así que contento de poder visitarles y así como ustedes reciben, yo también. Nos vamos llenos, llenos en todo sentido, les confieso, porque cada vez que me voy de Bogotá quedo un poquito más lejos del púlpito, no sé por qué será. Hermanos, traje en mi corazón un tema que vamos a desarrollar durante el día de hoy en tres secciones. Así que con esto te estoy obligando a que vengas a la tarde también. Si no, te vas a quedar con el 30% nada más de un tema muy lindo, y que habla del servicio. Básicamente el tema es el servicio. Y cuando hablamos del servicio en la iglesia, involucra a todos. Porque en la iglesia el que no sirve, no es parte de la iglesia. Desde el momento que vos sos parte de la iglesia tenés que servir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en una de las figuras más usadas del Nuevo Testamento, de que la iglesia es un cuerpo. Y cada órgano de tu cuerpo, cada proceso que se dé dentro de tu cuerpo, cada miembro, cada célula o cada grupo de células, cada nervio, cada músculo, sirve. Sirve porque es parte del cuerpo y tiene una función definida. Así que vamos a hablar del servicio y vamos a hablar entonces de la actividad de cada miembro de la iglesia, o sea, de tu parte como miembro de la iglesia. Y al hablar del servicio, vamos a estar hablando de una o de otra manera cómo influencias a otro, porque si decimos que somos parte de un organismo, me gusta más usar la palabra organismo que organización, porque así lo presenta la Biblia, lo que hagas o no hagas, o dejes de hacer, afecta de una o de otra manera al resto de las personas, porque somos parte de un organismo, somos miembros de un cuerpo. Así que vamos a hablar del servicio, vamos a ver 10 modelos diferentes de servicio que la Biblia presenta, y vamos a ver cómo esta forma de servir, esta forma de hacer la iglesia, esta forma de actuar, de convivir en la iglesia, afecta a las personas que están a tu alrededor. A mí me gusta ver aquí en las iglesias de Aposento Alto que son iglesias organizadas. Hoy estuve un ratito a la mañana ahí en Noroccidente y habían diferentes maestros y maestras de cursos. Acá cuando entré me recibieron un grupo muy lindo de ujieres y cada uno tiene su responsabilidad. Y prácticamente todos los que se van agregando a la iglesia comienzan a desarrollar algún ministerio, a poner al servicio de Dios su don, y comienzan a beneficiarse ellos, pero principalmente los que están a su alrededor. O inclusive tal vez Dios te dio el privilegio de actuar bajo, tener gente bajo ti que está actuando también, y cómo te relacionas con ellos. Pero vamos a hablar en estas tres secciones de esta interacción entre los miembros de la iglesia. Y otra vez digo, usando algunos modelos de servicio que encontramos en la Biblia. Algunos buenos, la mayoría buenos, y vamos a encontrar algunos malos. Porque también de los malos ejemplos podemos sacar lecciones, ¿verdad? Así que vamos a partir desde un versículo que es casi, yo sé que conocido para la mayoría de ustedes, y quiero que cuando hablamos de servicio empieces a pensar que esto es para mí. No quiero que alguno diga, uy, si hubiese sabido que iban a hablar acerca de las personas que están sirviendo en la iglesia, mejor no venía, porque yo no estoy sirviendo, no hago nada. Solo vengo, saludo, me siento y me voy. Pero bueno, eso tal vez pueda ser al comienzo, pero yo te aseguro que en muy poco tiempo, si vos tenés un corazón para el Señor, vas a empezar a estar involucrado en alguna actividad, aunque sea muy pequeñita. Aunque sea muy pequeñita, para Dios no hay servicios grandes y pequeños. Para Dios no hay servicios públicos y anónimos. No hay servicios de mayor rango. ¿Cómo puede ser que en una hacienda los esclavos, los siervos puedan discutir acerca de cuál es el mayor? Somos todos siervos, somos todos esclavos del Señor. Y no importa lo que hagas, sino para quién lo hagas. Así que para todos es esto, hermanos. Amén. Para todos es esto. Y creo que me están ayudando, ¿verdad?, con la presentación. Espero que podamos ir juntos. Pero el primer punto que quiero hablar en esta serie de reuniones habla en cuanto a la grandeza del servicio. Y vamos a hablar un poco de estas dos palabras, grandeza y servicio. Parecería que son dos palabras que van por dos carriles diferentes, porque comúnmente decimos, a ver, un momentito, el siervo no tiene nada de grande, porque es siervo. El esclavo, no le hables de grandeza. ¿Qué grandeza puede tener un esclavo? Hablemos de grandeza al amo, al dueño, al empleador, pero no al empleado, al esclavo, al que está, al sirviente, grandeza y servicio. Jesús enseña que esas dos cosas van de la mano. Marcos capítulo 10, versículo 42 y 45, vamos a ver algunas palabras que el Señor Jesucristo utilizó ahí para hablar de estos conceptos de grandeza y de servicio. Porque, queridos hermanos, vivimos en una generación donde se confunde la palabra éxito con logros. No sé si, vamos a ver si puedo ser claro en lo que quiero decir. En el tiempo en que vivimos, lamentablemente, cada vez más se confunde éxito con logros. Y tú me dirás, bueno, pero son prácticamente dos palabras iguales. No, no, son dos palabras muy diferentes. Porque se puede alcanzar muchos logros sin que estén acompañados de éxito. Y se puede llegar a tocar el éxito aún sin haber logrado ningún logro. ¿Cómo es así? Bueno, hay muchos que han alcanzado metas de vida nobles y en una actitud anónima, en un servicio desinteresado, altruista, no han recibido grandes aplausos o quizás ninguno. Muchos logros son alcanzados sin que estén coronados por el éxito. Pero hoy en día parecería que todo logro que se conquista, toda meta que se alcanza, si no está coronada, barnizada, adornada con todo el aroma del éxito, no sirve. No sirve. Porque lo que más se prepondera hoy en día es el aplauso, la medalla, la condecoración, la palmada en el hombro, el puesto, el privilegio. Pero eso no es logro, eso es éxito. El Señor Jesucristo enseñó que tu vida debe estar encauzada no hacia el éxito, sino hacia los logros. Te lo reconozcan o no, te aplaudan o no, te premien o no. En el cielo va a haber premios y va a haber éxito, pero en la tierra no siempre. Ahora, si nosotros no entendemos estos conceptos, probablemente se nos va a hacer muy difícil involucrarnos en una vida de servicio a Dios y a las personas. Porque van a haber más momentos en los que no vas a recibir el éxito que deseas, que sí. Y si tú regulas tu vida por eso, probablemente pierdas el rumbo. El Señor Jesucristo habló muy bien de que el servicio aún puede tener grandeza, aunque los otros no lo reconozcan. Él dijo ahí en el capítulo 10 de Marcos, versículo 42, le hizo una pregunta a sus discípulos, los llamó hacia él, los juntó, los sentó y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Acá están las dos palabras a las que me refería recién unidas, grandeza y servicio. El que quiera hacerse grande entre vosotros no tenga temor de servir. No piense que el grande es aquel al que le sirven. En mi reino, dice él, el grande es aquel que sirve a otros. Entre vosotros debe ser vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y se pone él como ejemplo. Miren, el Hijo del Hombre, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y no cabe duda de la grandeza de Cristo. Así que el Señor Jesucristo aquí estaba usando algunas palabras. Ahí dice en primer lugar en el versículo 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean. La palabra enseñorearse aquí significa dominio y manejo. Tienen el control, dominan sobre las personas y aprovechando esa posición de control y de dominio las manejan. Las usan para sus propios beneficios, las digitan, las mueven, las suben, las bajan, las ponen, las quitan, les aplauden o no, las manejan. Eso significa ejercer dominio sobre otros. Y luego va a utilizar otra palabra que es diferente en el idioma original, dice, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. La palabra aquí, ejercer potestad, es una sola en el idioma griego y significa obediencia forzada. Otra traducción de la Biblia dice en esta parte, en este versículo 42, abusan de su autoridad. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Ustedes saben, dijo a los discípulos, que los gobernantes, los que son tenidos, me gusta como dijo él, los que son tenidos por líderes, que ante mí, a mi opinión, dijo Jesús, no son tan líderes. Ellos dominan para manejar, lideran para manejar a su propio beneficio. Y cuando es necesario, abusan de la fuerza para alcanzar sus objetivos. Esa es la forma que el mundo concibe el liderazgo. Yo estoy seguro, sin preguntarles a ustedes, que un gran porcentaje de miembros, de personas aquí presentes, están trabajando bajo relación de dependencia. Y estoy seguro que concuerdan conmigo en esto. Cada vez es más difícil soportar, porque esa es la palabra, sufrir al patrón injusto que me maltrata, que me exige, que me maneja, que es déspota y que abusa de su autoridad. Son muy pocos hoy en día los empleados que disfrutan de sus empleadores, muy pocos, una pequeña minoría. La mayoría, la tendencia actual es lo que el Señor Jesucristo ya venía anunciando 2000 años antes. Nosotros allí, constantemente cuando hablamos con alumnos jóvenes que salen del instituto, y obviamente la gran mayoría tiene que ir a trabajar para la vida normal, ¿no es cierto? No podemos inventar otra cosa, o sea, hay que trabajar para comer, para vivir, y dicen, ay, Pablo, no soporto más, qué ambiente feo, qué difícil, qué injusticia, qué corrupción, todo es amarre, todo es coima, no hay sensibilidad. Y así son los patrones, dice el Señor Jesucristo, que están sobre las naciones. Pero luego aparece un pero, porque Él dice ahí en el versículo 43, pero no será así entre vosotros. Queridos hermanos, Dios nos está hablando a nosotros como miembros de la iglesia en esta mañana y nos está diciendo, si vos querés trabajar en la iglesia y vos querés servir al Señor, no sirvas a la manera del mundo, donde apenas tienen un puesto, apenas tienen un privilegio, apenas comienzan a ejercer o administrar un don, ya ejercen autoridad sobre el resto, manejan, controlan y abusan de esa autoridad. El apóstol Pablo va a dar su propio ejemplo en un pasaje que quiero que leamos también, en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 10. Y él va a hablar acerca de cómo es el servicio, el ministerio en la óptica divina. Dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 10. Segunda de Corintios 13, 10. Por esto os escribo, estando ausente, dice el apóstol Pablo, les mando una carta porque no puedo ir a verles, para no usar de severidad cuando esté presente, como que los iba preparando con la carta. Y aquí va a hablar de cómo él concibe la autoridad que Dios le dio. Era una autoridad apostólica, ¿no? Él dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. No dice, conforme a la autoridad que me gané en buena ley. Que me gané, no dice así. Dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Fíjate, en primer lugar, el apóstol Pablo va a hablar del origen de la autoridad. Dice que el Señor me ha dado. Querido hermano, querida hermana, nosotros hoy veíamos, ¿no es cierto?, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué somos nosotros? Somos pecadores perdonados que merecíamos la muerte. Fuimos rescatados del chiquero, de la basura. Y fuimos hechos hombres y mujeres de bien. Nuestros hijos crecen sanos. Podemos tener una inteligencia dada por Dios para administrar nuestro tiempo, nuestro dinero. Él hasta ha sanado nuestras dolencias físicas, porque una vida cerca de Dios hasta te hace sentir mejor y te enfermas menos. Él ha hecho de nosotros reyes, príncipes, sacerdotes. Pero por gracia, hermano. Por gracia. Nunca olvides que lo que tenemos, poco, mucho, es por gracia. La autoridad que el Señor me ha dado. Y si ya tienes algún ejercicio de autoridad dentro de la iglesia, nunca olvides esto. Y si estás anhelando algún ministerio dentro de la iglesia, porque tienes ganas de servir en algo, y yo te digo amén, porque la Biblia dice, el que anhela servir buena obra desea, cuando te llegue el momento no te marees, no te confundas. La autoridad que el Señor me ha dado, y mirá que era el apóstol Pablo, pero dice, no es mía, el origen de la autoridad. Después él habla del ejercicio de la autoridad. O sea, ¿para qué se usa esa autoridad? Para, ¿qué dice? Volví a leer el versículo. Para edificación. Queridos hermanos, tu servicio dentro de la iglesia es para edificar a la iglesia. Te edifica a ti en primer lugar, porque la Biblia dice que el hacer la voluntad de Dios enriquece. Te edifica a ti. Pero no olvides que el principal propósito del servicio no es beneficiarte tú mismo, sino a otros. Porque el siervo no vive para sí. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Tú vives para otros. En otra figura, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pensemos por un minuto en un pámpano. No sé si tú conoces la planta de la vid. En Argentina, en la parte centro-sur, hay muchas vides. ¿Aquí se hay cultivo de uva aquí en Colombia? ¿Sí hay? Bueno, es un lugar un poquito alto, serranía, un clima más o menos fresco, tiene algunas condiciones. Entonces, ahí está la planta de la vid. Y se siembra mayormente no de semillas, sino de gajo. Y pasa un año, dos años, va creciendo. Después de un tiempo comienza a formar esas varas todas enchuraditas que comienzan a firmarse porque es una trepadora. Y luego comienza a dar la flor y empieza a asomar el fruto, ¿no es cierto? Empieza a asomar el fruto. Esa vara floral o pámpano, que es lo que no va a dar tanta hoja o leña o anclaje, sino fruto. Y está la flor. Entonces se cuida la flor porque hay mosquitas que pueden pararse y pueden poner un gusanito en la flor, que no lo ves cuando es flor, pero lo ves cuando es fruto. Entonces ahí están cuidándolo y fumigándolo. Y luego la flor, cuando pasó su ciclo, cae y comienza el fruto. Y hay que cuidarlo más. Por ejemplo, algo que ataca mucho a las vides son los granizos, las heladas. Y se cuida el fruto y se empieza a formar el racimo. Y hay todo un esfuerzo de la planta por producir ese racimo. Y ese racimo pesa, hay racimos que llegan a pesar hasta 2 kilos. Entonces la rama lo está soportando y se está cuidando que ningún ave lo pique y que no tope el suelo porque se puede pudrir. Y se va formando y ya está en el punto perfecto de maduración para ser consumido. Y viene el dueño de la vid muy tranquilo con una tijerita y clic, se lo llevó. Tanto esfuerzo. Tantos meses, por no decir años, tantos procesos fisiológicos que soporta la planta, tanto soportar el peso para que venga un fulano y se lo lleve y se lo coma alguien que ni conoce. Jesús dijo, vosotros sois pámpanos. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes viven para, van a vivir para satisfacer las necesidades de otro. Eso decía el Señor. Cuando dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, les estaba diciendo, no vivan para sí. Porque la vid no produce el racimo para ella misma. ¿De qué le sirve a la vid si ni ella misma puede comerse el racimo? Bueno, lo entendemos así, pero a veces en el servicio no lo entendemos. Vivimos para satisfacer las necesidades de otro. Lo mismo cuando él dijo, vosotros sois mis ovejas. La oveja existe para dar lana, para dar carne, para dar algo de leche. No vive para sí, vive para otro. Ahora, a veces no entendemos este concepto y pensamos erróneamente que desde el momento que entramos en la vida cristiana, todo debe girar en torno a mí. Todo debe girar en torno a mis necesidades, a mis problemas, a mi carácter, a mi yo. Y el Señor Jesucristo dijo que no. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El gran problema es cuando nosotros intentamos tal vez servir como pámpano, pero desconectado de la vid. Por eso Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El ejercicio de la autoridad, dice Pablo en Corintios, es para edificar a otros. Y en tercer lugar, él va a hablar del peligro de abusar de la autoridad. Porque termina el versículo 10 del capítulo 13 de 2 Corintios diciendo, y no para destrucción. Querido hermano, dentro de cada uno de nosotros, potencialmente, hay una persona que puede hacerle mucho daño a las personas que le rodean, que puede hacerle inclusive mucho daño a la iglesia. Cuidado, se puede destruir en vez de construir cuando usamos mal los dones que Él nos ha dado. Volvamos, por favor, al capítulo 10 de Marcos. Y veamos un poquito más los versículos 43 y 44, porque ahí encontramos dos premisas. Recién vimos dos palabras. Ahora vamos a ver dos premisas. Dice el versículo 43 del capítulo 10 de Marcos: pero no será así entre vosotros, porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. La palabra servidor y siervos en el original en griego son dos palabras diferentes. Para la palabra servidor, el Señor Jesucristo utilizó la palabra diáconos. Y para la palabra siervos, utilizó la palabra doulos. Hablemos un poquito de estas dos palabras. La palabra diácono significa un servicio en favor de los demás. Ustedes vieron a veces cuando detrás de los carros de la policía o de los vehículos de los bomberos, dice al servicio de la comunidad. Qué frase hermosa, ¿no? Bueno, no sé cuánto de eso se cumplirá, pero así dice atrás la frase, ¿no? Al servicio de la comunidad. Más o menos esa es la idea aquí de la palabra diáconos. Es un servicio a favor de los demás. Será vuestro servidor. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Alguien que vive pensando cómo puedo servir a los otros, antes de vivir pensando cómo puedo obtener que aquel me sirva a mí. Alguien que disfruta en servir más que en ser servido. Y yo te pregunto, y Dios nos pregunta hoy, ¿qué te gusta más, servir o ser servido? Pablo, ¿qué me pregunta? Obvio, ser servido. Bueno, pero entonces Dios tiene que trabajar más en tu carácter. A la carne le gusta ser servida. Te lo dice un argentino, ¿no? Que la carne sabe mucho. Pero me refiero a ser servida en otro sentido. A la carne le gusta que le sirvan. Cuando vos, yo trabajé muchos años antes de dedicarme a la obra misionera, egresé de la Universidad de Agronomía de Buenos Aires y me especialicé en el diseño de parques y jardines. Y, por lo tanto, trabajé durante 14 años con gente de muchísimo dinero. Porque imagínate que para contratar a un diseñador de tu jardín tenés que tener dinero. Conocí gente de mucho dinero. Y la gente de mucho dinero tiene alguien que me recibía en la puerta, que obviamente no era el dueño ni la dueña. Tenía mínimo dos o tres empleadas que cuidaban la casa. De acuerdo a la cantidad de hijos, tenían una empleada para cada hijo. Tenían un cocinero, tenían el chofer, en sus trabajos tenían a la secretaria. Entonces, las personas grandes, ¿quiénes eran? Las personas que tienen muchas personas que les sirvan. Y uno a veces piensa o sueña y dice, ay, cómo me gustaría tener un chofer privado, tener secretaria, tener guardaespaldas, tener un cocinero, una ama de llaves, que me saque a pasear el perro, quien me limpie. Eso parece que es una persona importante. El Señor Jesucristo dijo, en mi reino es al revés. El más grande no es el que disfruta en tener muchas personas que le sirvan, sino el que ora y le dice a Dios, Dios, dame cada vez más personas para servir. ¿Alguna vez fue esa tu oración? Yo les confieso, cuando me dediqué a la obra misionera, fue para mí una lucha el hecho de poder ver a cada persona como alguien a quien podía servir. Y a veces, cuando la tarea era demasiado, ya me estorbaban, me fastidiaba a las personas. Pero el Señor me dijo, ¿querés ser grande ante mí? Cuanto más personas te dé para servir y tú les sirvas, más grande vas a ser para mí, porque en mi reino es así. Esa es la palabra que usó el Señor Jesucristo para referirse a un diácono que disfruta en servir. La otra palabra que aparece ahí en el versículo 44 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Aquí la palabra no es diácono, sino doulos. Y doulos significaba un esclavo privado del uso de la libertad. El otro era como un servicio a favor de los demás, pero en medio en un aspecto voluntario. Pero ya al usar la palabra doulos, la cosa se pone más difícil. Porque cuando el Señor juntó a los discípulos y les dijo, les habló de diaconía, les estaba diciendo, ¿les gustaría a ustedes servir voluntariamente y disfrutar? Sí, claro, Señor. Pero cuando el Señor les dijo, ¿les gustaría ser un doulos? O sea, ¿les gustaría ser un esclavo privado de su libertad? Ahí ya la cosa se ponía diferente. Porque la carne rechaza estar en esa condición de libertad privada. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, eso quiero. Quiero que vivas como un esclavo solo para servir, pero no de una forma forzada, como hacen los gobernantes de las naciones que ejercen dominio, sino un servicio por amor. Mira, en la antigüedad había una calidad de siervo que se llamaba justamente siervo perpetuo. Y era el caso de aquel esclavo que había sido comprado por el amo y trabajaba durante un tiempo en la hacienda del amo. Y como recibía algún tipo de trato bueno de parte del amo, este esclavo le servía con mucho gusto. Ahora, cuando llegaba un determinado periodo, la ley exigía que ese esclavo, que ya era tal vez medio anciano, debía ser dejado en libertad. No podía estar hasta que se muera como esclavo. Así era la ley. En algunos casos el amo era tan bueno que cuando lo dejaba en libertad al esclavo y le decía, mira, ya serviste para mí 30 años, 40 años, así que la ley dice que ya no puedes ser más mi esclavo, aquí te firmo el documento de libertad, el esclavo le decía, no me firmes nada. ¿Cómo que no? Pero eres libre. Sí, pero no me quiero ir. Pero eres libre, es tu oportunidad. Fuiste esclavo 40 años. Sí, pero no me quiero ir. ¿Por qué? Porque disfruto de estar a tu lado. Disfruto de servirte. Disfruto de estar en tu hacienda. Disfruto de que me des órdenes, porque eres un amo muy misericordioso. ¿Seguro que quieres quedarte? Sí, pero mira que te vas a quedar voluntariamente. No me puedes hacer un juicio después. No, no, no. Entonces hagamos las cosas bien, dice el amo. Lo llevaba frente a los líderes de la ciudad y con una lesna le hacía un huequito en la oreja frente a un dintel de la puerta. Y todos los ancianos lo veían y sabían de que ese esclavo era un esclavo voluntario de por vida. Y cuando alguien iba caminando por la calle y veían ese hueco en la oreja, le decían, este es un esclavo de por vida porque tiene un amo muy bueno. Eso es lo que Pablo dice. Van a estar privados de su libertad, pero voluntariamente. Esa es la actitud que tenemos que tener desde el primer momento que ingresamos a la familia de la fe. Amén. Este es el primer punto y esta es la grandeza en el servicio que el Señor dice. Segundo punto, vamos a ver 10 en todo el día, ¿sí? Segundo punto, y ahora vamos a ver un ejemplo malo, porque también tenemos que ver los ejemplos malos, si no, no estarían en la Biblia, ¿no? Servicio de apariencias. Vamos a ver en Judas, versículos 12 y 14. Judas, versículos 12 y 14. Nadie pregunte el capítulo, ¿eh? Si no, se va a meter en problema. Judas, versículos 12 y 14. Habían algunas personas que estaban activas en la iglesia del primer siglo, pero estaban abusando de su autoridad y estaban ejerciendo lo que llamo un servicio de apariencias. ¿Y sabes por qué quiero hablar de esto, hermanos? Porque los cristianos somos expertos en aparentar. Seamos honestos. Los cristianos somos expertos en aparentar. Es tan fácil, lo hemos aprendido también. Llega el domingo, nos ponemos frente al espejo, nos ajustamos nuestra corbata, nos peinamos, nos ponemos la Biblia debajo del brazo, que ya de por sí parecería que el hueso del brazo ya tiene la formita acá para la Biblia, ¿no? De tantos años. Le sacamos un poquito el polvo, ¿eh? Algunos llaman a esos creyentes de axila, porque la Biblia va de aquí a la mesa, y el próximo domingo aquí y otra vez. Nos dibujamos una sonrisa evangélica frente al espejo y venimos a la iglesia, hermano, Dios le bendiga. Bonito por afuera, pero adentro somos expertos en aparentar. Es una seducción de la carne, porque recién dijimos que a la carne le gusta que le sirvan y a la carne le gusta aparentar. Y lamentablemente dentro de la iglesia, cuando comenzamos a ejercer algún tipo de ministerio, la apariencia es una tentación muy sutil que está al alcance de la mano. Porque mira, si tú te preparas un buen sermón, vas a aparentar que eres un gran conocedor de la Biblia y se te abren las puertas para el púlpito. O si tú te pones una corbata de buena calidad y combinas bien la ropa, entonces te van a saludar de otra manera que si vas con una ropita media así gastadita. Entonces, es una tentación sutil la apariencia. Y parecería que aquellos que están en el ministerio más fuerte todavía. Porque claro, es como una cuestión de competencia, ¿no? En el mundo es así. En el mundo es así. Y hay personas que tal vez tienen una empresa muy pequeñita, pero se presentan como los dueños de una gran empresa para aparentar y alcanzar más negocios y para impactar a sus clientes. Y tal vez no tienen casi ni un lugar físico donde ejercer el trabajo, pero no importa, la cosa es aparentar. En el mundo de los negocios es muy importante, el que sabe aparentar consigue mucha ventaja. Y lamentablemente esto se mete a veces dentro de la iglesia. Por eso creo conveniente hablar de un servicio de apariencias. Aquí el apóstol Judas denuncia esto. En el versículo 12 dice, estos, refiriéndose a aquellos que esgrimen la bandera de la apariencia para alcanzar logros dentro de las cosas del Señor, estos son manchas en vuestros ágapes. Vamos a ir parando en cada gráfica que el apóstol Judas pone para entender. Lo primero que él dice es manchas en vuestros ágapes. El ágape en el tiempo de la iglesia primitiva era una reunión muy linda que se realizaba periódicamente, que simplemente consistía en que cada uno traía algún alimento de la casa, lo juntaban entre todos, tal vez un feriado, un sábado, un domingo, y entre todos compartían la comida y se reían y tal vez compartían algo de la Biblia y alababan al Señor y pasaban medio día o todo el día juntos, como un picnic dentro de la iglesia. Eso era el ágape. Era una de las reuniones más importantes de la iglesia primitiva. Es una pena que esto se esté perdiendo, pero es totalmente bíblico. Dice, son manchas en vuestros ágapes. O sea, por su actitud tan soberbia, tan hipócrita, esa es la palabra mejor, ¿no? Porque la apariencia es hipocresía. La actitud tan hipócrita, dice, eran manchas en vuestros ágapes. O sea, la gente como que no quería estar con ellos, ¿no? Como que no quería estar con ellos. Eso es lo que significa aquí esta primera gráfica. Como que perturbaban el tiempo de comunión con su presencia egoísta. Tal vez sucedía, porque el apóstol Pablo lo denuncia en otra carta y dice, cuando os reunís para comer, cada uno se levanta para comer su propia comida. ¿Te acuerdas? Ahí en Corintios. Egoísmo. Y no debe ser así entre vosotros, dice. No os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Y claro, la persona egoísta, la persona hipócrita, la persona de apariencia, la gente le huye, le escapa. Y son manchas en vuestros ágapes. La segunda gráfica que pone dice, bueno, tal vez en esto, ¿no? Una pregunta que tú tienes ahí y que es una pregunta que hace un poquito de cable a tierra en esto. ¿Disfrutan de tu presencia? Porque cuando alguien tiene un carácter de siervo, disfrutan de la presencia de esas personas. En cambio, cuando alguien quiere que todo gire en torno a él, mayormente la gente no quiere estar con esas personas. ¿Disfrutan de tu presencia? ¿Tienes apertura a las personas o la gente te rechaza? Bueno, cuestiónate interiormente si Dios no te está hablando en el corazón en esta mañana. La segunda gráfica que aparece aquí dice nubes sin agua. Sigue leyendo el versículo 12. ¿Qué es una nube sin agua? Una nube sin agua es algo que crea falsas expectativas, ¿eh? El campesino, el agricultor que está esperando la lluvia y por ahí ve que se está nublando y dice, qué bueno, va a llover como necesitamos en este tiempo de sequía el agua. Y viene la nube, amenaza, hasta hay truenos, relámpagos, pero se va. Creó falsas expectativas. Nubes sin agua. Y claro, las personas que cultivan un servicio de apariencias para lograr adeptos, para lograr personas que estén cerca de él o de ella y que estén fortaleciendo su posición, sus proyectos, prometen cosas. De esto saben mucho los políticos, ¿no? La plataforma política siempre es una nube sin agua. ¿Por qué? Porque cuando hacen sus campañas prometen y prometen y prometen y prometen. ¿Cuánto cumplen de lo que prometen una vez que fueron electos? Un 10%. El Señor Jesucristo dice, no hagan lo mismo dentro de la iglesia, que para poder hacer campaña y ganar adeptos para uno mismo, estés creando falsas expectativas en las personas, porque te van a tomar como una nube sin agua y vas a perder credibilidad. Por eso dice, prometen cosas para ganar a sus seguidores. y todo lo que están diciendo, demostrando, es una devoción superficial. Jehová denunció esto de su pueblo Israel a través del profeta Oseas. En el capítulo 6, versículo 4, dijo: la piedad vuestra es como nube de la mañana que se desvanece. Una devoción superficial, una piedad superficial, no va a lograr otra cosa que un servicio de apariencias. Queridos hermanos, Dios nos libre de este gran peligro de aparentar para lograr cosas para el Señor. Otra gráfica que utiliza es árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos, dice Judas. Un árbol otoñal es lógico que esté sin fruto, porque en otoño mayormente casi ni hojas hay, mucho menos fruto. Y la apariencia del árbol en otoño es una apariencia de un árbol muerto, pero no está muerto. De afuera parece que está muerto. Pero vos te acercás, le raspás un poquito la corteza y debajo de ese color negro, oscuro, café, del color casi de la muerte, está el color de la vida, el verde, porque no está muerto. Pero acá dice dos veces muerto, o sea, por afuera parece muerto y te acercas y te das cuenta que está muerto. Dos veces muerto, dice. Y queridos hermanos, esto es triste, pero es una realidad lamentable dentro del pueblo de Dios. ¿Qué estaba diciendo aquí el libro de Judas? No tenían fruto ni nunca lo iban a tener. ¿Por qué? Porque estaban muertos. Ahora, ¿qué significa estar muerto? Que no estás teniendo la vida de Dios. O porque nunca has nacido, y esto puede suceder, nunca has nacido en la fe. Eres un convencido, pero no un convertido. O porque tal vez está tan reseca tu vida de comunión que ya prácticamente pareces un muerto. Porque la llama del Espíritu se va apagando, dice Pablo. No apaguéis, no apaguéis la llama del Espíritu. Y claro, lo queremos disfrazar con la apariencia. Y vivimos una vida de comedia, pero permitime decirte que una vida de comedias solo va a cosechar aplausos momentáneos. Se acaba el show y se acabó el aplauso. Y es triste pretender así servir al Señor. Después da otra gráfica más y dice: fieras ondas del mar. Versículo 14 dice, 13, perdón. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Qué significa esto? Da la idea de las olas en un mar revuelto, que llegan a la orilla con mucha fiereza, con mucho estruendo, con mucho ruido, con mucha imponencia, que es un espectáculo, pero cuando se retiran dejan la resaca, ¿sí? Dejan la basura, los troncos, las hojas, los peces muertos, eso dice. O sea, llegan con mucha fuerza, pero cuidado, porque tarde o temprano van a evidenciar la basura que hay dentro. Hoy en día hay muchas pseudo iglesias, porque no se pueden llamar iglesias, que son como una gran onda, como una gran ola, y de hecho esta es una frase que se usa mucho hoy, ¿no? Trepa la ola, coge la ola de aquí, la ola de allá. Sí, es una ola porque hace ruido, pero cuando la ves, lo único que deja es corrupción, engaño, fraude, muerte, materialismo, lucro, apariencias. Me gusta la figura que sigue. Estrellas errantes. ¿Qué es una estrella errante? Para poder entender, es una estrella fugaz. ¿Alguien vio alguna vez una estrella fugaz? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró una estrella fugaz? Un segundo, dos. Estrellas fugaces. Ahora, ¿deslumbran? Sí, claro. Tú puedes mirar el firmamento y nada te llama la atención, pero pasó una estrella fugaz y decís: ¡uy, mira, mami, una estrella fugaz! Deslumbra, claro que sí, porque es algo diferente. ¿Pero cuánto dura? Es como un fuego artificial. ¿Te gusta ver los fuegos artificiales? ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Cuánto duran? Minutos. Y lamentablemente a veces así pasa aún dentro de la iglesia. Intentamos captar la atención de las personas con luces, colores, show, pero duran poco, son estrellas errantes. Ningún viajero que está perdido y necesita encontrar el rumbo en su navío en la alta mar, va a usar como referencia una estrella fugaz. Ningún viajero que sabe leer las estrellas, porque ve que una estrella fugaz se fue para ahí, va a virar el curso de la nave y se va a ver para ahí, y luego al otro día otra estrella fugaz que fue para ahí, va a virar el curso de la nave y va a ir para ahí. No, se guía por la luna, por las estrellas, por las constelaciones. Y queridos hermanos, un ministerio fugaz, de apariencias, de luces, de impacto momentáneo, no es guía para el viajero. No pretendamos guiar a las personas a la verdad con un ministerio de apariencias, porque no pueden ser guía, no sirven como punto de referencia, su luz es momentánea y atraen nuestra atención solamente por un momento. Y ¿sabes una cosa? Nuestra sociedad está harta de apariencias. ¡Qué triste es que la iglesia, que tiene que transmitir un mensaje diferente, también caiga en el mismo error! La gente está buscando luces, la luz de Dios, no estrellas fugaces. Quiero terminar hablando del tercer modelo de servicio, y que es un servicio equivocado. Y está muy clarito en un libro que está ahí cerquita del que leímos recién, la tercera epístola de Juan. Y aquí vamos a ver el mal ejemplo, porque fue un pésimo ejemplo, de un líder de iglesia, un anciano de iglesia, de nombre Diótrefes. Dice el versículo 9 de la tercera epístola de Juan, dice el apóstol: yo he escrito a la iglesia por algunos problemitas que había. Aquí le está escribiendo a un fiel hermano de nombre Gallo y le dice: mira hermano, yo he escrito a la iglesia, no te pienses que estoy insensible e indiferente, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, ni recibe nuestras cartas, ni lee nuestras cartas. Por esta causa, dice el apóstol, cuando vaya, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibir a los hermanos, se los prohíbe. Y si no se sujetan, los expulsa de la iglesia. Ese era el servicio que estaba ejerciendo este hombre. Mira, hasta esto puede suceder dentro de las iglesias. Si estaba sucediendo hace 2000 años, ¿te pensás que no va a suceder ahora? Ahora, algunas características de este Diótrefes. Dice en primer lugar a Diótrefes que le gusta tener el primer lugar. La palabra en el original es ama el primer lugar. Mira, no hay problema en ocupar un lugar de liderazgo o aún ocupar un lugar de preeminencia dentro de la iglesia, porque de hecho los hay. Y la Biblia habla de ancianos, de pastores, de diáconos, sabemos que hay encargados de áreas, de damas, de líderes, de jóvenes. No hay ningún problema con eso. El problema está en amar el primer lugar. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: el que anhela obispado, que es un primer lugar, buena obra desea. Pero el apóstol Pablo dice: lo que se debe desear no es el puesto, es la obra. El que anhela obispado, buena obra desea. Ahí no hay problema. Si vos querés que tu ministerio se desarrolle, que tu don tenga más alcance, para poder servir a más personas y hacer la obra para Dios, amén. Pero cuando lo querés solamente para alcanzar el puesto, ahí estás cayendo en el diotrefismo que estamos leyendo aquí. Este hombre amaba tener, alcanzar, conquistar el primer lugar. En segundo lugar, dice que no solamente le gustaba el primer lugar, le gustaba también parlotear, la palabra que usa aquí Juan, ¿no? Cuando vaya, recordaré las obras que hace. O sea, no estaba inactivo, ¿eh? Estaba haciendo obras, pero las alcanzaba con un uso astuto de su lengua, las obras que hace parloteando. Y queridos hermanos, ¿cuánto se daña con la lengua? Cuidado. Cuidado con no caer en el terrible peligro de la adulación a personas para alcanzar un lugar. Ay, qué bien que predicaste, hermano. Por ahí ni escuchaste el mensaje. Pero cuando terminó de predicar, venís rapidito, te acomodás la corbata y decís: ay, qué bien que predicó mi hermano. Solo para que te vean, para que escuchen tu opinión. Eso es parlotear. Usar mal, por poner un ejemplo nada más, usar mal la lengua. O usarla en el otro sentido, ¿no? En desacreditar a una persona para bajarlo de su puesto porque tú quieres llegar al puesto de él. Es triste, hermanos, pero esto pasa en la iglesia. Dice Jesús, esto no debe ser así entre vosotros. A Diótrefes le gustaba parlotear. Quería controlar a todos. Y él no podía controlar su propia lengua. Fíjate qué ironía. Quería controlar a todos y él no podía controlar su propia lengua. Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Aprendan a controlar su lengua y dedica todo el capítulo 3 para hablar de esto. Es imposible tener un dulce servicio con comentarios ácidos. Muchas veces las mujeres son tentadas en esto, en estar usando con la crítica o con la murmuración de una forma carnal este miembro que puede ser de tanta bendición. Cuidado, hermanos, cuidado, cuidado. Así que a Diótrefes le gustaba el primer lugar, a Diótrefes le gustaba parlotear y en tercer lugar le gustaba prohibir. O sea, lo que yo apruebo está bien y lo que no está mal. Personas que sienten que tienen el patrimonio de la verdad, no solamente se hace lo que yo digo, sino que lo que yo digo es la verdad y siempre los demás están equivocados. Cuando el apóstol Pablo dijo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, estaba diciendo, estimando la idea de los demás, la opinión de los demás, el plan de los demás, como superiores al tuyo. Si querés ser de bendición a la iglesia, tenés que tener esta actitud de disposición a ceder, de escuchar, de valorar la opinión del otro, no pensar que solamente lo que tú dices es la verdad. Tal vez el otro tenga una mejor idea, tal vez a ti te parezca de que tu idea es la mejor y le das la oportunidad al otro hermano y en la concreción del proyecto, al fin y al cabo, resultó bien. Y tú dices, al fin y al cabo, estaba buena esta idea, ¿eh? Yo pensé que no, pero estaba buena. Pero por tu impulso carnal inicial de decir, no, se hace como yo quiero, le privas a ese hermano de poder ser de bendición para el resto de la iglesia. Hermanos, somos siervos, pero cuidado, porque aún un siervo puede hacer mucho daño. Que podamos entender cada uno de nosotros, como lo vimos en el caso del apóstol Pablo, que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y que nuestra actitud debe ser servir a Dios sirviendo a las personas. Va a haber mucha tentación, mucha seducción en el camino del ejercicio de tu vida cristiana en desarrollo con el resto de la iglesia, pero tienes que pedirle a Dios esa firmeza, esa lealtad, esa humildad para poder servir a la manera que Cristo sirvió. Amén. Dejamos acá y seguimos a la tarde. Dios les bendiga.